escucharemos los programas radiofónicos de la Cátedra Taller de Producción Radiofónica 1, de las carreras Tecnicatura Universitaria en Periodismo y de la Licenciatura en Comunicación Social, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Equipo de cátedra. Profesora titular, Adela Domínguez. Profesora asociada, Lidia Gómez Brun. Jefa de Trabajos Prácticos, Rosa Amin. Operadores de radio, Luis Bonatti y Sergio Uriza. Los estudiantes recibieron premios en las sextas jornadas universitarias denominadas La Radio del Nuevo Siglo, organizada por la Cátedra de Comunicación Radiofónica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán en septiembre del año 2012. Primer premio Entrevista Radiofónica a Manuel Jimeno y Leandro Fuentes Sobelvio por su trabajo Daniel Giovenco, músico-compositor. Hoy tonadero, ayer rockero y punk, la historia de vida de un músico y poeta poco común, desde sus comienzos en un humilde barrio de la vecina provincia de Mendoza, donde con no más de 3 cuerdas supo reflejar la cotidianidad de sus vivencias con un tinte de ciudad. Una persona con convicciones e ideales bien definidos. Señoras y señores, con ustedes, Daniel Giovenco. ¿Cómo anda? Sabemos que durante un festival en el año 1979, un grupo denominado Pleamar tocó en público una de tus canciones. Qué lindo, sí. ¿Recuerdas qué canción fue significó para vos? Sí, toca Barbarroja, es una canción, el que lo canta es Alejandro Sánchez, alguien que todavía a esta altura toca conmigo, es hermoso recordar eso también, alguien que realmente yo no conocía. Llegó a mi casa un día, me pidió un tema y al tiempito lo vi arriba de un escenario cantando Barbarroja. Barbarroja es un tema dedicado a Rubén González, un compositor amigo que había decidido exiliarse y aparte de exiliarse había decidido desertar del servicio militar que era obligatorio en época de dictadura. O sea, bastante peligroso. O sea, tenía que ir del país porque desertar en aquella época era... ¿Cómo fueron tus comienzos musicales? Sabemos que empezaste con una banda de punk, Engendro. El primer grupo que yo tuve aparte de, para decir un grupo donde hay una batería, donde hay una viola eléctrica, un bajo, se llama Engendro, un grupo que jamás pudo presentarse en ningún lugar, porque éramos punk de verdad, éramos un desastre. O sea, el bajo nunca tuvo más de 2 cuerdas, jamás. O sea, en una presentación que íbamos a hacer, sí conseguimos una 3ª cuerda, usada obviamente, pero jamás llegó a completar la 4ª cuerda, ni por casualidad. Y tocábamos con violas absolutamente desafinadas porque no sabíamos afinar, salvo Hugo Russomanno, que sí era un violero bastante más avanzado. Y bueno, las letras eran como el punk. Era la música que nosotros entendíamos de putear a la reina, de putear a lo establecido, al Estado. En aquel momento nosotros teníamos un Estado terrorista y nosotros nos dedicamos, o sea, esa era la idea, putear, qué sé yo, ahora no me acuerdo quién estaba, pero ponerle Galtieri, pero antes estábamos puteando a Viola, ya había salido Videla. Era más o menos la idea, viste, de putear a la reina y a quién eran nuestros reyes estos nenes. Entonces era una crítica más o menos a esa mano. ¿Cómo y cuándo llegan las tonadas a la vida de Daniel Giovenco? Mira, para decir verdad, toda la vida. Digamos, un abuelo bastante fanático, viste. Escuchábamos Lalero Huarpe. La primera tonada compuesta casualmente también con Rubén González se llama Madrugada del 83. Y siempre ha habido, la música es música, no es tonada, para mí, viste, no es tonada o es rock, es todo, viste. ¿Considerás que en los últimos años la tonada tradicional ha cambiado? Sí, y bastante. Lo que pasa es que los últimos años ya son muy últimos, ¿viste? O sea, ya son muy últimos, no, hace muchos años que venimos diciendo en los últimos años. ¿Qué significa para vos cantar? Mira, he dejado de fumar para seguir cantando. O sea, es importante en mi vida. Digamos, si no hubiera estado esta cuestión en mí, te puedo asegurar que no estaría feliz. A ver, yo soy la música, ¿viste? Sin la música, mi nombre o el nombre que yo tengo, el respeto que yo me tengo a mí mismo, que es importante, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué lograste? No he logrado plata, no he logrado tener cosas materiales, he logrado hacer un tema, es mucho para mí, ¿viste? Creo que es lo que mejor he hecho. Dedicarme a cantar. Obviamente que en esto hay cosas que yo las considero muy buenas, otras regulares y otras malas. O sea, y las quiero a todas. Hasta lo peor escrito, algo tiene. A lo mejor no ha tenido más dedicatoria o no ha tenido el ángel justo para hacer tal o cual tema. Realmente me gusta el laburo que he hecho con la música. Estuviste en Buenos Aires en el ciclo de música organizado por el Fondo Nacional de las Artes. Sí. Contanos cómo fue esa experiencia. Algún que otro amigo que uno tiene sus contactos y ellos también tienen una manera de entender la cultura distinta a lo que generalmente se entiende. Esos contactos me han permitido llegar a estos lugares que donde es bastante raro llegar, ¿viste? Digamos, ir a cantar ahí es cantar también para un grupo muy reducido de personas que van a enterarse de algo que no está en la radio, que no está en la televisión, o no tiene difusión. Entonces, me fue muy bien en el sentido que me volvieron a invitar para ir a tocar y siempre está la cuestión de que el laburo que yo hago sirve o pareciese servir para estos eventos. En pocas palabras, te propongo que des una definición o algún pensamiento de los siguientes nombres: el tango, la poesía más animal; el rock, hijo del tango; Beto Manrique, amigazo, batero, punk. Bueno, Beto tiene en Italia ahora, otro exiliado cultural, tiene en Italia un lugar donde van a tocar los músicos de acá, folclore. Todos después nos dedicamos un poco así al folclore. Ha ido la Negra Sosa, varios nenes ahí. Hugo Rosomano, bueno, el violero que te digo, maravilloso. Siempre me acuerdo, tocaba el acorde sol y se ponía a llorar. Era una cosa loca ver a alguien que tuviera tanta locura con un acorde. El grillo Malbrán es mi compadre, es el que sacó mis temas a la calle. Realmente los hizo que lo escuchara todo el mundo en la peatonal. Eso me dio también a mí una cuestión de que otra gente escuchara los temas, ¿no? Rulo Tejada. Tan loca es la relación. Hugo es el tipo que me regala a mí la primera viola criolla. Yo nunca había tocado, nunca había tenido viola, guitarra. Y había compuesto, tenía 30 y pico de años y nunca había tocado la guitarra. Siempre había compuesto con guitarra, o sea, con dos acordes de una guitarra que se había quedado en la casa, ponele. O simplemente melodías que yo se la pasaba a músicos y los músicos hacían. Y ahí con tener una viola en mi casa ya tenías otras oportunidades, otras cosas. Lita. Mi tía. Tengo todos los tíos, ¿viste? Tengo historias con ellos. En el casamiento de mi tía fue donde yo hago mi presentación como músico, canto sapo cancionero con 3 años. Cuando suenan los acordes de la marcha nupcial, cuando ella se casaba, yo me pongo a cantar sapo cancionero. Ese fue mi debut. Esa es la lista. Ángela. Mi amor, la angelita, bueno, también la que salva al poeta también, ¿viste? Porque yo soy yo y también hay un poeta que convive conmigo. Y lo salva de muchas maneras, mostrándole mucha música, mucha poesía. Angelita tiene una cantidad de facultades, de cosas que es imposible enumerar. No sé, creo que vino a completar a esta persona, y eso ya, si eso no es el amor, viste, que no sé qué es el amor. El Chango Illanes. Mi profesor. Mierda, yo al Chango lo vuelvo a decir lo que he dicho un montón de veces. Él me inventa ideológicamente, él me da el transporta toda la teoría que uno había leído de revoluciones y socialismo, lo transporta a San Juan y me hace ver el socialismo cuyano, una cuestión más de acá, sin tener que rendir ningún tipo de honor a nada que te desagrade, tipo Stalin o cualquier cosa que se le parezca. Es el que me dice, bueno, mira, estás en San Juan. Ya lo sabía yo, que yo estaba acá. Pero, digamos, la lucha como él la, como había que tomarla, me la da el Chango, ¿no? Me la da otro. El bar de Tito. Está frente a mi casa, es un bar donde venía toda la cuyanía. Después del, ¿cómo se llama? De la Leo Walpe, se venían a tocar ahí. Es muy interesante, el barcito ese ya está cerrado. Viene a ser nuestro Valderrama oculto, ¿viste? Un lugar donde se tocaba la viola y se empezó a morir de a poco con la televisión y los partidos de fútbol. Se fue medio perdiendo la magia de ese lugar hasta después cerrarse absolutamente. Ese bar estuvo con un cliente durante 2 años, un solo cliente, el bar. 2 años, don Quilpatay. Terminó suicidándose, es una locura. Pero le tengo que hacer un tema. ¿Quitapenas? Quitapenas es un tema bastante agrio. Habla de un suicidio. Le puse mucho amor a ese tema al escribirlo. Se lo escribo para un amigo de Albardón, pero también me lo escribo para mí y para todos. Digamos, ¿quién no ha tenido alguna vez la sensación de que yéndose es lo mejor que nos puede pasar para saltar ya cuando la cabeza no da más? Juan Ortega. Es muy importante la labor del negro, Juan, en todos estos años de cultura. Te podría nombrar a mucha gente que le debe un montón al negro. Como músico y como tipo que siempre quiere estar tocando y haciendo cosas, ¿viste? ¿Alguna película o libro de cabecera? El libro fue lo que me encajó en el planeta. Es Las venas abiertas. Las venas abiertas me situó en donde estoy. Lo viene a completar el Chango, vuelvo a repetir. Para mí es el primer libro de revisionismo histórico que yo leo de verdad, ¿viste? Y lo leo en una situación casi romántica, un libro recién desenterrado, ¿me entendés? Tenía olor a tierra todavía, y bueno, leer eso también en pleno proceso, romper ese miedo es importante. Medios de comunicación en San Juan. Yo tengo una relación muy especial con los periodistas porque convivo con ellos desde muy chico. Por ser gráfico, la mayoría han sido periodistas de semanarios, o han llevado nota, o han ido de acá, de esta casa de estudio, han ido a ver cómo yo cerraba un semanario en los años 80 o en los años 90. Entonces yo, dentro del periodismo, sí tengo muchos amigos. Dentro de los medios, cada vez menos, digamos, por una alineación política a la cual no adhiero, se disfraza un poco la línea editorial de los medios. La manera de disfrazar la censura es inventar una línea editorial que censure. Entonces, y después con eso decimos, no, porque es nuestra línea editorial. No, es censura. Medio complicado para mí salir hoy día en los medios. Vuelvo a repetir, salgo porque tengo amigos en ellos y por ahí se rebuscan para que yo meta medio bocado y nada más. Estamos hablando, por si no ha quedado claro, de la línea editorial minera, ¿no? Que es la que dicta qué se dice y qué no se dice en esta provincia. José Luis Gioja. El padre de esta censura. El padre de esta censura. San Juan. Yo creo que San Juan está en un momento bastante complicado, ¿viste? Donde es difícil mantener una cordura en una charla, ¿viste? Amigos que se pelean con amigos. Ojalá no suba esto, ¿viste? Y vamos a cosas mayores y feas, ¿viste? Que sea. Yo creo que tenemos que sentarnos a charlar y a pelear por lo que queremos. Y si no queremos las mismas cosas, bueno, entender que el otro no es el enemigo, sino que es una persona que está pensando distinto, bueno, y sentarse a ver qué es lo que se va a hacer. Creo que estamos medio dormidos. ¿Crees que el artista, en este caso el músico, debe tener un compromiso político? En mi caso sí. O sea, en realidad todos tienen una actitud política. Hasta la indiferencia es una de ellas. O sea, estar a favor o en contra. Quiero que quede bien claro que estoy hablando de minería, ¿viste? Porque si no, a lo mejor se cree que estoy... Si uno está a favor de la minería, de esta minería mega... Yo ni siquiera estoy en contra de que la gente esté a favor. O sea, lo que estoy en contra es que yo, que estoy en contra, no pueda decirlo. Estuviste en la Fiesta Nacional del Sol y hubieron ciertos inconvenientes. ¿Puedes contarnos qué sucedió? Bueno, hubo una censura bastante estúpida ahí, que, pero es por el estado de las cosas, ¿viste? O sea, sin la barra que en el medio, estas cosas nos pasan, ¿me entendés? Digamos, si yo hubiera dicho en el contexto que es, porque esto vino así, se accidentaron unos chicos en el escenario de Sonda, yo pedí que aparecieran los responsables de las empresas y de quienes habían contratado a esa empresa, porque también sos responsable vos como Estado, y bueno, y me bajaron del escenario inmediatamente. Yo tenía para hacer 6-7 temas y el segundo tema ya me bajan. Lo que era una estupidez, porque yo estaba cantando para 20 personas, porque era un escenario lateral de la Fiesta del Sol, a la cual me había invitado a tocar el Grillo. O sea, no es que me había contratado Dirección de Cultura. El Grillo había pegado un contrato y él me contrata para yo hacer un parte de su show. Lo dijo Voltaire, luego lo copió Sarmiento. ¿Las ideas no se matan? Sí. A los que matan es a los que tienen esa idea. Generalmente las ideas no se matan, pero se suele matar a quien las profesa. Podemos decir que la vida nos ha dado 10.000 ejemplos de esto, ¿no? 30.000 desaparecidos en el país con una idea. Casualmente esa idea no es entrega al imperio. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro esto. O sea, quien 30.000 desaparecidos han estado con una idea contraria a la entrega al imperio. Y hoy día lo que se hace, para mí en la cuestión Barrick, es entregarnos al imperio. Es una de las formas de entrega es esa. O sea, ¿de qué valen 30.000 desaparecidos en nuestro país? ¿O de qué valen los ciento y pico que tenemos en la provincia si... ¿Qué tipo de homenaje le rindo yo a esos desaparecidos si yo me quedo callado? O sea, ¿qué tipo de decir siento su desaparición, compadre? ¿Qué hago yo? ¿Yo me quedo callado y sigo entregando al imperio? Ni en pedo, ni en pedo. ¿Qué opinión te merece el fallo a favor de la ley de género, aborto legal y despenalización de las drogas? Las tres me parecen que son una necesidad para dar absoluta libertad a todo, ¿me entendés? Al individuo. Vamos a la cuestión de drogas. Yo penalizar al tipo que fuma hierba me parece una estupidez, pero de las más estúpidas que se te pueda ocurrir. Lo que yo sí haría, digamos, es educar, ¿me entendés? Para que quien fuma hierba lo haga con un cierto criterio, que no sea el criterio de autodestrucción, ¿viste? De estar todo el día volado al divino cohete, ¿viste? Me parece, también quién soy yo para decir que la gente no puede tener derecho a eso, pero diría yo, habría que tener también un cierto grado de decir, bueno, che, nosotros hemos, y vuelvo esto, hemos ocupado estas drogas para volar un rato, ¿viste? Pero, digamos, la libertad individual tiene que ser respetada. También me parece que tiene que haber un cierto, che, muchachos, están las libertades, hagamos uso de ellas lo más responsablemente posible. En junio son las elecciones universitarias. ¿Cómo ves ese escenario? Con una gran esperanza, che. Y creo que, viste, cuando das la última esperanza, siempre te vas tirando vos a, bueno, vos, se te van cayendo cosas, viste, pero siempre vos ponés una esperanza para adelante, y la creo que por ahí viene. Yo estoy apoyando a una de las listas, no sé si puedo decirlo. Bueno, estoy apoyando la lista de Filipa. Tengo mucha gente ahí, amiga, y hay una actitud que a mí me dio el pie para este apoyo, que fue la actitud de Kuchen el día que abre el debate sobre el tema minero, que es central en la provincia. Digamos, nosotros venimos de ser una provincia que toda la vida ha sido vitivinícola y nada más, y ahora está la cuestión minera entre nosotros, que no está mal que esté la cuestión minera, somos un lugar donde la minería tiene que existir. Ahora, ¿en qué condiciones y quién la maneja? Eso hay que discutir, y esto es lo que hizo Kuchen, decir, bueno, discutamos el tema. Yo no lo conocía personalmente, pero cuando fui al Congreso se lo agradecí eternamente, porque fue la oportunidad en que yo pude escuchar, qué sé yo, a gente muy estudiada, Goodman, ponele, o ahora no me voy a acordar de los nombres, donde los tipos te desasnaban de muchas cosas que en el medio obviamente no se hablan, porque si se hablan, te abren puertas en la cabeza que te hacen llevar preguntas que al que tiene el poder no le conviene. Entonces, digamos, esa actitud, que es la actitud de Kuchen y de un grupo de amigos donde está Filipa, que yo sé que están en esta postura de querer abrir el debate y querer abrirlo para discutir qué es lo que queremos hacer nosotros con la minería, y que veo que otros sectores no lo quieren hacer porque no les conviene, porque es mejor tener el negocio entre tres o cuatro y no entre una sociedad que opine, esa es la esperanza que aún tengo en esta elección, en esta facultad. Y ojalá se dé. De no darse, y ya lo aclaro acá, lucharé desde el primer día, si gana las listas que están casadas directamente con la minería, con Barrick sobre todo, será el primer día de lucha que yo tendré para que se recupere la independencia en esta facultad. Al momento de escribir canciones, ¿cómo es el proceso creativo? Una melodía que se te ocurre, una historia que te contaron o que viviste, la viste, ¿viste? Vos tenés una, o sea, supuestamente el que escribe tiene una capacidad de ver un instante, de tener, ¿viste? La película un instante, decía, poder escribir sobre eso. Es una técnica bastante vieja, que es sobre una melodía poner letra, ¿viste? Yo generalmente son ideas que se me caen, ¿viste? Se me caen ni siquiera busco el momento de escribir, las escriben casi solas. No creo en la cuestión de sentarse a escribir. Nunca me ha dado resultado. O si me ha dado resultado, ha sido resultado bastante pobre. Yo sé que hay gente que labura de otra manera, sinceramente, o sea, y hacen cosas espectacular. Ellos tienen esa conducta, yo no la tengo. A mí un tema se me cae y se hace porque se tiene que hacer. No hay mucho más. ¿Sufrís charcos creativos? Por supuesto. En este momento es uno de los más largos, pero no sé si hay... No sé si lo estoy provocando también, ¿viste? Para finalizar, la guitarra de Daniel Jovenco, ¿está endiablada? Sí, sí. Esa. Oh, cada guitarra que he tenido ha tenido el diablo adentro. Todas. Todas. Estimada audiencia, esto ha sido todo. Nos despedimos con Un Rincón de la Boca, tema propio de Daniel Jovenco. Ese tema está compuesto con el Negro Juan y con el Chicato Sánchez, dos músicos con los cuales he compartido un montón de cosas de vida, ¿viste? Y bueno, fue el tema con el cual se empezó a conocer un poco lo que escribo. Espero no haberlos aburrido contando un poco estas historias, estas pasiones. Yo soy muy apasionado, ¿viste? Para vivir y por ahí se me nota. Y no puedo disfrazarla. No puedo tener una sonrisa hoy si en realidad no la tengo. Con tu pelo a la seda y a contramano, yo te vi caminando por la vereda, justo el sol alumbraba, pedazo de champa y el camión que rumbeaba pa' la miseria, relojito del parque, las seis y pico, se me hizo de noche, umbral y tinto, un rincón de la boca me abrió su nido y tus ojos me piden algo distinto y me voy enredando hacia vos y la luna menguante me abrió una madrugada. No me hace nada si ella está conmigo en el mostrador. Una madrugada no me hace nada si ella está conmigo en el mostrador. Sombras del sol presente, desnudando la vida, desafinando mil tonadas me llueve, y vos ausente se me pierde el camino. Nada me importa, cada imagen que sube cuelga tu cara, un misterio me encuentra y se hace amigo, y de nuevo aquel nido abrió su boca y me voy enredando hacia vos y la luna me la madrugada no me hace nada si ella está conmigo en el mostrador. Una madrugada no me hace nada si ella está conmigo en el mostrador. Entrevista de personalidad del Taller de Producción Radiofónica 1 del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan. Equipo de cátedra: Deli Domínguez, Rosita Amin. Editor: Sergio Uriza. Alumnos: Manuel Jimeno, Leandro Fuentes Sobelvio. Entrevistado: Daniel Jovenco, músico y compositor.